Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro micro informativo Cortos desde la casa. Film ecuatoriano gana reconocimiento en Francia. Alba es la primera cinta que dirige la joven directora ecuatoriana Cristina Barragán. La cinta resultó ganadora del premio Fipersi en el marco de la edición número 28 del Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse. La cinta, desde su origen como una idea en el 2010, durante todo el proceso de desarrollo cinematográfico por su calidad, ha sido beneficiaria de fondos y concursos. En el 2011 ganó el premio de Mejor Pitching en el primer encuentro de guionistas en México. También ganó a Mejor Proyecto Iberoamericano en el programa Ibermedia en el 2012 y fue seleccionado en el Riviera Lab de México de ese mismo año. Adicionalmente, ganó por 4 veces consecutivas el Fondo de Fomento Cinematográfico del CNCine en la categoría de Escritura del Guión en el 2011, en Desarrollo de Proyectos 2012, en Producción de Largometraje 2013 y Postproducción 2014. El film cuenta la historia de Alba, una preadolescente que tras el deterioro de salud de su madre, se ve obligada a vivir con su padre, a quien no ve desde que tenía 3 años. Su directora, Cristina Barragán, ha dado a conocer a los medios internacionales que la adolescencia es un tema que necesitaba tratarlo. Bueno, verás, el tema de adolescencia es un tema que ya me había interesado en los 3 cortos, justo en niñas de 11 años, como que necesitaba hablar de esa ansiedad, porque me parece que es una edad como que tiene una mezcla entre ternura y dolor muy interesante, fascinante de hecho. Entonces, creo que hay pocas edades como tan limbo y tan importantes en la vida de una mujer como esa. Entonces, era como una necesidad hablar puntualmente de esa edad. No un poco más grande, no 14 ni 8, o sea, 11, 12. Supuestamente es una edad de florecimiento, y resulta que en Alba, por todas las circunstancias que le rodean, no está habiendo un florecimiento, sino que hay una etapa dolorosa, ¿entiendes? Mientras las otras niñas están floreciendo, ella está viviendo un panorama mucho más tosco, más una feminidad más dura, digamos. Desde su participación en el Festival de Toulouse, el film Alba ha despertado la atención de todo el público. Súper buena, ¿verdad? La gente así ha reaccionado súper bien, no me esperé tanto. O sea, la primera función, como que el Q&A, que es el conversatorio, duró mucho más tiempo del que yo pensaba, como que nos quedamos hablando como mucho más tiempo, la gente a la salida se reunió, hablaban, todo el mundo hacía sus opiniones, como que la gente también cuando ve una película tan personal se te acerca y se atreve a abrir su corazón, entonces te dice, a mí me pasó esto en el colegio, a mí se me murió mi mamá, yo tuve esto, entonces es fuerte, ¿me entiendes? O sea, es fuerte porque uno hace su película en su casa, en su interior, como en un espacio muy pequeño y de pronto lo expones al mundo y hay una reacción del mundo y tú tienes que estar preparada para esa reacción. Entonces, igual en Rotterdam, siento que vi en una sala de 700 personas la película, y siento que la gente sí le mueve, que ese es uno de los mayores logros de la peli, porque para mí en los cortes anteriores yo no lograba que la gente sienta, o sea, cuando mostraba a personas la película era como un reto que la película se sienta, porque no quería hacer una película fría ni distante, que es una peli emocional, y siento que sí se logró porque la gente se conmueve, o sea, les veo conmovidos. La protagonista del film, Macarena Arias, fue elegida tras un casting de 600 chicas. Se detalla en la web del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador. El actor Pablo Aguirre interpreta al padre de Alba. Alba es una película coproducida por Ecuador, México y Grecia. Ganó el premio que concede un jurado compuesto por miembros de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, así como el premio Rail Dog. La cinta aún espera fecha para poderse presentar en las salas de cine del Ecuador, esto después de exhibirse en circuitos de festivales de cine de todo el mundo. La Casa de la Cultura de Chimborazo con la convocatoria abierta al Salón de Dibujo. Hasta el 31 de marzo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo recibirá las postulaciones de artistas que quieran ser parte del Salón de Dibujo de Chimborazo. El evento, denominado 21 de abril, se inaugurará el jueves 14 de abril a las 19 horas y permanecerá abierto hasta el viernes 13 de mayo. El tema del concurso es libre, así como los materiales y aplicación de técnicas, sin sobrepasar límites propios del dibujo. El tamaño o formato será mínimo de 50 centímetros y máximo de 150 centímetros, incluyendo enmarcación, ya sea que la obra participante sea segmentada en varios paneles o no. Podrán participar artistas ecuatorianos y extranjeros. Cada concursante entregará una hoja de vida con nombres y apellidos, seudónimo, número de cédula, dirección, correo electrónico, teléfono de contacto, nombre de la obra, dimensiones y técnica utilizada. El ganador del primer premio se hará acreedor a $3,000 norteamericanos y un diploma. El trabajo premiado quedará en propiedad exclusiva de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Chimborazo. Mayor información se puede obtener en la oficina de las relaciones públicas de este núcleo, en el segundo piso de la calle 10 de agosto 28-17 y Rocafuerte, en Riobamba. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión número 57. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.